Tú y yo somos más. Con tus locutores favoritos. Y los programas que te gusta escuchar. Somos más. Más música. 92.5. Un concepto de Grupo Nuevo Mundo. Tú y yo somos más. Ladies and gentlemen, get ready. You are going to dance to the radio. Tú y yo somos más. ¡Woo! Tenemos la fórmula perfecta. We gonna be alright with you. Sabemos lo que te gusta escuchar. Con nosotros siempre tienes más. Más música, 92.5, un concepto de Grupo Nuevo Mundo. Tú y yo somos más, más, más, más música. Con más música.